Agrego un dato que faltó decir a María Esther, sí, que también está la editorial de la universidad. Sí, agregátelo acá en tu papelito. También va a estar la editorial de la universidad con sus libros. Bien. Y lo que me parece importante es mostrar lo que es la universidad pública, una universidad que se sostiene con fondos públicos y mostrarlo a la comunidad. Por eso no está solamente restringido y pensado para quienes van a estudiar una carrera, sino es mostrarnos como universidad lo que tenemos para ofrecer a la comunidad con dineros públicos que se sostienen de esa comunidad, ¿no? Me parece que eso es importante. Y la otra cuestión que también me parece importante rescatar es que somos la única universidad pública que garantizamos educación gratuita en la región, ¿no? Entonces, me parece que es importante que la comunidad lo sepa, sobre todo porque hoy en día proliferan muchas ofertas aranceladas que no garantizan necesariamente calidad como lo hace la universidad pública, que está garantizando un derecho a los ciudadanos, ¿no? Entonces, me parece que es un momento de mostrarnos como parte del Estado, digamos, garantizando derechos a la comunidad.